reglamento real de séptimo. Respetar el cuerpo del otro. No es no. Higienizarse todos los días. Respeto mutuo del docente al alumno, del alumno al docente. Ser buenos compañeros y empáticos. Evitar quedarse las cosas de los demás. No revolver cosas. Resolver los problemas conversando civilizada y pacíficamente.